ternura para hacerte gozar. Alza la mano si tú quieres bailar, que aquí llegó ternura para hacerte gozar. Quiero palmas arriba, quiero palmas.